Mariano, que bueno, vayamos por parte. ¿Quién ha presentado esto y por qué se ha tomado esta decisión? Bueno, ahí estamos de vuelta en contacto. La ordenanza fue presentada por varios concejales, entendiendo la necesidad de trabajar sobre puntualmente el sector donde están instalados los boliches, ya que se han ocurrido bastante hechos de inseguridad y de vandalismo, y sobre todo la salida, ¿no? La noche, el alcohol por ahí, cuando no es bien medido por parte de la entidad de seguridad y los mismos asistentes, genera este tipo, ¿no?, de problemas. La iniciativa y la motivación fue esa, por eso se presentó el proyecto, en el cual con dos concejales nosotros compartimos el objetivo de trabajar sobre esta problemática, pero no desde una perspectiva prohibitiva, sino a través de un trabajo en conjunto entre el municipio, el privado y los mismos vecinos, obviamente también las fuerzas de seguridad. Por eso nosotros, con otros concejales, nos abstuvimos, entendiendo de que al menos se tendría que haber propuesto un periodo de ventana, que le decimos nosotros que es un periodo de adaptación a la norma, al menos de 45 a 60 días para que pudieran reorganizar sus compromisos, sobre todo entendiendo que el sector del espectáculo público tiene una agenda con artistas que quizá la tiene de acá 2 o 3 meses, el cual también conlleva una elevación económica, ¿no? No dejan de ser comercio, no dejan de ser emprendedores que también, de cierta forma, invierten en la vida, en una propuesta nocturna, y el cual nosotros como Estado tenemos que generar reglas claras, ¿no?, previsibles para incentivar la instalación de comercios. De ahí el tema de la problemática nocturna, nosotros entendimos que tendría que ser abarcada de otra manera, a través de un trabajo también con la misma área de espectáculos públicos, con seguridad ciudadana, con los policías de provincia, los mismos vecinos, que lamentablemente asistencia no se pudo dar, porque salió el dictamen en comisión de esta mañana y se terminó aprobando en el Consejo por mayoría en una votación de 7 favorables y 2 abstenciones. ¿Y cuándo empezaría a regir esta ordenanza? Como toda ordenanza, hay dos puntos de inicio de que empiece a regir, que uno es desde la proclamación, que lo tiene que hacer el Ejecutivo, en este caso el Intendente, y en el caso que no lo haga, transcurrir los 10 días, ya se promulga automáticamente para iniciar el trabajo de notificación a los empresarios o los comerciantes del sector nocturno, ¿no?, por parte del área correspondiente. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con aquellos eventos que se empiecen a realizar muy muy asiduamente y también seguramente viene entrado la primavera, que se realizan durante el día, pero que también son espectáculos masivos dentro de boliches o dentro de bares? Digo, me refiero a peñas, me refiero a eventos electrónicos que se están dando también en la ciudad. En principio, esta ordenanza limita en cuanto a los horarios y los días, estableciendo los fines de semana hasta las 6 de la mañana, incluyendo la víspera de feriados, y el resto de los días, o sea, los días de semana, hasta las 24 horas. Desde ahí para abajo, cualquier tipo de actividad relacionada a esto se puede realizar. El tema es que, es como vos decís, no solamente podría tocar puntualmente al sector de boliche, sino que en cierta forma podría generar también a espectáculos que se pueden categorizar como bailables, que no necesariamente se realice en esos sectores, ¿no? Hasta el mismo municipio por ahí se puede encontrar en un cuello de botella con esta disposición. Claro, claro. A ver, parece ser que estamos hablando que, bueno, esto va a impactar mayormente durante la semana, entre semana, mayormente. Pero parece ser que estuviéramos en época de lo más grave de la pandemia cuando empezaban a restringir los horarios. Sí, un poco de manera irónica hablaba también con otro colega de ustedes de que por ahí las prohibiciones es la forma más fácil, ¿no?, de regular algunas cosas. Entonces decía, che, bueno, prohibamos la vinoteca para que la gente no vaya a comprar alcohol y no se alcoholice y genere accidentes. No, es por otro lado, el trabajo es mucho más profundo. Uh-huh. Que lo habían empezado a realizar desde el propio Ejecutivo Municipal el fin de semana pasado con los controles de alcoholemia. Digo, eso va, si es que tenés el dato, ¿no? ¿Va a continuar o crees que no, que se corta, digamos? Y por un lado, nosotros estamos adheridos a la Ley Nacional de Seguridad Vial, a la Ley Nacional de Tránsito, la 24.449, la cual prohíbe, obviamente, el consumo de alcohol al conducir, ¿no? Entonces, esas son las actividades que tiene que trabajar el municipio, ¿no? En la prevención, sobre todo. No la forma fácil, que es la prohibición. Uh-huh. ¿Has tenido alguna ya respuesta, alguna charla con algún empresario de la noche? No, aún no. Uh-huh. Bueno, esto va a traer mucha polémica en la ciudad, ¿eh? Entiendo que sí, por eso decidimos abstenernos con otro colega concejal, entendiendo que no están todas las partes incluidas. Uh-huh. Bueno, Mariano, te mando un gran abrazo, muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. Gracias, Leo, como siempre, y feliz día para todos acá. Gracias, Hasta allí, Mariano Villa, concejal de nuestra ciudad, del oficialismo, del PRO, hablando de uno de los temas trascendentes de la jornada. Nos estamos refiriendo a una ordenanza que se ha aprobado hoy en el Consejo Deliberante de la ciudad, que no salió por unanimidad, salió por amplia mayoría, donde...